Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenides al segundo programa de Saberes y Sabores. Nos volvemos a encontrar después de una pausita, ¿viste? Nosotras somos así. Arrancamos una semana, nos tomamos una semana de vacaciones por feriado, volvemos. Pero estamos acá. Aquí estamos. En un nuevo programa, nuevo encuentro aquí por Radio La Minga. Siendo las 2:10 de la tarde, damos comienzo a este programa. ¿Cómo va, Romy? Bien, muy bien, acá con problemas técnicos, pero bien. No salía, no quería salir. Estaba Led Zeppelin ahí tratando de cortarnos el arranque del programa. Quería que arranquemos con todo, me parece. Sí. Bueno, mientras acomodamos las cosas técnicas, le comentamos a la audiencia que si quieren comunicarse con nosotras, puede hacerlo a través del teléfono de línea, que es 497-812, o al celular de la radio, que es 3548-597634. Y si no, por mail, radiolaminga947@gmail, el Facebook es laminga FM 94.7, igual que el Instagram, que es radiolaminga94.7. Y nos pueden escuchar en vivo desde cualquier parte del mundo por radiominga.com. Ah, no, radiominga.org.ar. Bueno, casi. Bueno, ¿quieren contar un poquito de qué se viene este de Saberes y Sabores, este segundo programa? Bueno, segundo programa. Segundo programa, estamos re cerquita de la feria también del mercado de Saberes y Sabores, cumpliendo años este fin de semana. Sí, así es, este sábado 13 de mayo va a ser la feria número 12. La 12ª Feria Agroecológica del Mercado de Saberes y Sabores. Hemos logrado sostener la feria continuamente por un año y vamos a continuar así. Va a ser por la tarde, a partir de las 3 de la tarde. La feria iba a tener un montón de sorpresas y actividades, ya que vamos a estar de festejo. No sé si el público... ¿Viste esto de no tener feedback? Es terrible. El público quiere saber de qué se trata. Que nos manden mensajitos si tienen ganas de saber y les contamos de qué se viene, ¿no? La fiesta, la feria aniversario. La feria aniversario, sí. Del Mercado de Saberes y Sabores, que les vamos a estar esperando a partir de las 3 de la tarde en el nodo de la cooperativa de Villa Giardino, en Avenida San Martín 471, y vamos a tener musiquita, espacio lúdico para las infancias y para los adultos también, y por supuesto un montón de verdura agroecológica fresca, productos naturales, miel, huevos, salsa de tomate, plantines, hierbas, quesos, dulces, licores, café de algarroba, ¿qué más? ¿Quién da más? Leche. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en el programa de hoy? ¡Ay! ¿Qué más? ¡Siempre quieren más! ¡Quiero más! ¡Quieren más! ¡Por favor! Bueno, ¿qué tendremos? ¿Querés contar? Hoy vamos a estar hablando un poco de esta definición de agroecología. Si bien no vamos a profundizar mucho, vamos a hablar un poco de la diferencia de agroecológico y orgánico. La importancia del suelo, seguimos haciendo hincapié en la importancia del suelo y bueno. Y vamos a tener también columnas de otras compañeras del mercado que no están acá presentes en la radio físicamente, pero sí a través de sus voces con nuestras columnas. Vamos a tener una columna de las compañeras del vivero Mujeres de Tierra, la columna de plantas nativas que están produciendo diversas compañeras del mercado. Y Bueno, vamos a estar charlando un poco sobre noticias, actualidad, tendremos una entrevista. Y bueno, no les podemos contar y todo. Y mucha música también. Mucha música también, no les podemos contar todo. Escuchen el programa, estamos hasta las 4 de la tarde por Radio La Minga. Bueno, arrancamos nomás. Arranca De Saberes y Sabores. ¿Sí? De Saberes y Sabores. Segunda edición. Escucho una dulce voz que susurra en el tiempo. Despierta, es el momento. Mujer de la tierra soy, medicina del viento. Caminando firme voy, confiando regreso al centro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Danzando la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo, danzando la vida voy, amando despierto adentro. Como es arriba, es abajo. Para que una planta esté saludable es importante pensar dónde está plantada. ¿Cómo es el suelo donde la plantamos? Nutrir el suelo, fertilizarlo, darle vida, crear, generar microorganismos, airearlo, humedecerlo, sin ahogarlo, ni darle riego directo porque lo rompe. Y hacer hincapié en el factor biológico es importantísimo. Es algo que venimos hablando con Lucía, nos viene contando un poco de esto, de la importancia del suelo. Y hay muchísimas maneras en las que podemos nutrirlo al suelo. Podemos. Un suelo vivo tiene microorganismos, hongos, materia orgánica. Por eso es tan importante dejar de usar suplementos químicos. Lucía nos cuenta un poquito sobre un sustrato sólido para enriquecer el suelo. Plantas son mis maestras. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Danzando la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Danzando la vida voy, amando despierto adentro. Soy Lucía del vivero Mujeres de Tierra, compartiendo saberes. Vamos a compartir un poco de información básica, después cada uno puede ampliar sus conocimientos. Hoy les voy a hablar de un abono que se llama Bokashi, pero antes repasar un poco lo que hablamos en el programa anterior, que es la importancia del suelo vivo, para los que no lo pudieron escuchar. El suelo es donde comienza la alimentación. La calidad de nuestra alimentación depende mucho de la calidad de nuestro suelo. Hay diferentes tipos de suelo. Puede ser arenoso, arcilloso, entre otros. Lo importante y lo que tenemos que recordar es que aunque a algunos le cueste más que a otros, todo tipo de suelo se repara con materia orgánica. ¿Cómo funciona el sistema de un suelo vivo? La mayor parte de los nutrientes se reciclan por las raíces de la planta y vuelven al suelo a través de las hojas que caen de la misma. Gusanos, insectos y pequeños organismos como los hongos alimentan también al suelo con materia orgánica y lo cambian para producir humus, el cual hace que la capa inferior del suelo sea oscura y tenga una buena estructura. El humus se pierde rápidamente si al suelo se lo deja expuesto al aire por mucho tiempo sin ninguna cobertura. Ahora sí, el Bokashi. El Bokashi es una técnica japonesa. En japonés significa materia orgánica fermentada. Es un abono orgánico sólido, producto de un proceso de fermentación, proceso anaeróbico, que acelera la degradación de la materia orgánica, animal y vegetal, y también eleva la temperatura, permitiendo la eliminación de patógenos. Este proceso es más acelerado que el compostaje y permite obtener un abono en 14 días. Los materiales con los que se elaboran son muy conocidos por los productores y fáciles de conseguir localmente. Algunos de los materiales utilizados en el bokashi son hojas secas, tierra, agua, estiércol de rumiantes, gallina, entre otros. Carbón vegetal, melaza, miel, cascarilla de arroz, harina de huesos, harina de roca, ceniza, levadura y muchísimos más porque existen diversas recetas. La mezcla se mantiene durante 7 días en movimiento y 7 días en descanso. Luego, puede que ya esté listo para su uso. Se tiene que controlar mucho la temperatura durante la primera semana, ya que se eleva. La técnica se basa fundamentalmente en la activación de las levaduras agregadas y los microorganismos que se encuentran en los materiales empleados en la preparación del abono. La aplicación de este abono aumenta la biodiversidad microbiológica de los suelos, funciona para fertilizar las plantas y al mismo tiempo nutrir al suelo. Se contribuye a la conservación del suelo, existe mayor captación de agua de lluvia, disminuye el calor ambiental y se protege la biodiversidad, con lo que se colabora en la protección del medio ambiente. El bokashi y otros bioinsumos lo pueden conseguir en la Feria del Mercado de Saberes y Sabores. A mí me dicen tierra porque en ella me transformo. En ella vivo, en ella siento, en ella vuelo y con ella lloro. Mi palabra es decreto que se expande en el tiempo. La fuerza ancestral en mi pecho, en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que conservo, lo que vivo y lo que suelto. A mí me dicen tierra porque en ella me reencuentro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Balsamo la vida voy, armando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Balsamo la vida voy, armando despierto adentro. Qué bueno, bueno. Gracias, Lu. Muchas gracias. Bueno. Qué importante es alimentar el suelo siempre y no solamente cuando vamos a sembrar. Sí, ¿no? Estar nutriendo constantemente y viendo, ¿no? Acá a través de los audios de Lu que nos va contando y lo que vamos a estar charlando un poco, cómo existen muchísimas formas de nutrir nuestros suelos, regenerarlos. Darle información, comida, con los propios elementos que la misma tierra nos da, ¿no? Sí, hay muchos preparados, sustratos, purines naturales que también podemos usar a modo preventivo de plagas, bacterias, malezas, enraizantes, fertilizantes, como este caso, ¿no? Podemos generar microorganismos, es un super mundo entrar ahí, en el mundo de las plantas. Protegiéndolas también. Y lo que ya nos viene diciendo Lucía también, la cuestión de la biodiversidad, digamos, como primer, ¿no? Primer paso, ya la biodiversidad es prevenís un montón las plagas. Es que es algo natural. Eso es el control biológico natural que existe. Entonces, sí, de hecho, bueno, ¿no? Si observamos la naturaleza, vemos que no tiende a ser monocultivo de nada, ¿no? Que entrelaza todas las especies, árboles con yuyos, yuyos con otras plantas, digamos, y no es que. Y todo crece junto y en armonía y complementándose. Sí, insectos, hongos, hay un montón de interacciones que se generan en este mundo mercado donde todo apunta siempre a la homogeneización, ¿no? a que sea todo igual, todas las comidas iguales en todas partes del mundo, todo igual como se plante, indiferentemente de en qué suelo estamos, de dónde estamos, apostar siempre a la diversidad es un acto de resistencia. Sí. Bueno, bien, agradecemos ahí a Lucía, al vivero de mujeres, y bueno, y contarles que Bocashi, como les dijo Lucía, va a haber en la feria de este sábado, la feria aniversario del Mercado de Saberes y Sabores. ¿Y qué más va a haber en la feria aniversario de festejo, mucha celebración, ¿no? Ah, ¿no? ¿No? ¿No? ¿No? Yo creo que sí. Yo creo que no. Sí. Mucha. Yo creo que sí va a haber. ¿Y qué hacemos? ¿Guardamos la sorpresa de anunciar a los artistas o...? Para mí que sí. Para mí que la guardemos para más adelante. Todavía no nos han llegado mensajitos. Ay. Si quieren hacerlo, pueden... Si quieren mandarnos un mensaje, un WhatsApp, pueden hacerlo al 3548-597-634. Y les contamos. Les contamos. Bueno, les contemos... Para, guardemos los artistas. Contémosle la actividad que va a haber a la tarde. La actividad lúdica para... infancias y adultos. Va a estar la Ceci de Casa Grande con su ludoteca móvil. Sí, un hermoso espacio para jugar con de juegos de mesa para infancias y para niños. Nos va a estar acompañando en la feria. Ella regularmente organiza encuentros de juegos de mesa los miércoles de 17 a 19 en el Peñón Oeste de Casa Grande. Su emprendimiento se llama Rodando Ando Jugando. Y vamos a tener el lujo de que nos acompañe en la feria este sábado con juegos de mesa, con juegos de ingenios, algunas creaciones de juegos originales. Ceci es una chica que está hace mucho tiempo en red con otros promotores de los juegos de mesa de distintos lugares del país y viene a compartir juegos generosamente. De rol también. Sí. ¿Tiene? Juegos de rol también tiene. ¡Ay, qué divertido! Gracias. Bueno, bien. Va a estar el sábado en la feria, así que les invitamos a acercarse, no solo a hacer sus compras y a compartir, sino ¿no? también, bueno, acercarse a jugar. Bien. Bueno, y nos vamos a la primer tanda del segundo programa. ¡Ay! Se emociona. Ahí ya arrancamos la celebración. ¡Ay, ay, ay! Hoy nomás. ¿Vamos a brindar? Obvio. Con mate. Oh, por con ahora. Mate. Es muy temprano. A las 2 de la tarde. Es muy lunes. Lunes 2:30 de la tarde. Claro. Al menos al aire digamos que brindamos con mate. Bueno, ¿por qué siempre se tiene que brindar con alcohol? Claro. Igual aguante la biodiversidad. O sea, cada uno y cada uno. Bueno, cada uno brinda con lo que claro, quiere. Claro, está bien. Bueno, vamos a la... Porque diversa también es la producción de este programa. Música sí. Vienen de todos lugares, voces de algunos lugares, músicas de otros, todo dentro del mercado. Vamos a escuchar una canción que se llama Tomando Fuerza, de Hijos de las Hojas. Volvemos después de la tanda. Metamorfosis de una transformación, bisálida, el animal chamán nahual. llaman la comprensión. Te sanará, da igual de cuál tú creas, es la creación que se pasea en cada idea de tu introspección. Delinea la herida sanguínea, no olvida la situación. Domina la gira y camina en vigilia, familia del sol, sol king. Quinta la dimensión, misión que nunca se olvidará. Caerá la máscara y quedará el yo soy Sondi. Cosas gotas que se posan en la flor pri. Maveral verás como un cristal conecta con ti. Voy con el continente Atlante. Obvio mi bro, mi Dios me dio el arte y la verdad me arde. Cuando de piel cambie y aunque deba darme más espacio para soltarme, somos hojas del árbol de la vida, futuro sin expectativas. Si del pasado te despojas, desliza la sombra en este sueño que acontece. Crece en la rama mientras el suelo se adormece. Derrama los peces de tu eco colorado pa' que cese lo adornado, dorado ligeramente. Desliza la sombra en este sueño que acontece. Crece en la rama mientras el suelo se adormece. Derrama los peces de tu eco colorado pa' que cese lo adornado, dorado ligeramente. Suéltalo. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Hemos vuelto. Regresamos al segundo bloque del programa de Saberes y Sabores. Bueno, pasamos de la biodiversidad y la nutrición del suelo a compartir una actividad que se va a estar realizando este miércoles 10 de mayo a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín de Cosquín, y es un encuentro por la memoria, verdad y justicia de las luchas colectivas. Es una actividad que se da en el marco de que se cumple un año del desalojo ilegal de la Campe Molinari Cosquín. Y bueno, vamos a contar, dice, un año del desalojo ilegal de la Campe Pacífico de Molinari Cosquín. Nos convocamos el 10 de mayo a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín de Cosquín para movilizarnos hacia tribunales y denunciar públicamente la complicidad de la fiscal Paula Kelm y del juez de control Ramiro José Núñez, ambos de Cosquín, como responsable del uso del terrorismo de Estado en aquel desalojo. Y para esto tenemos al aire, vamos a hacer una nota con Euge, una compañera de las asambleas de San Roque. Hola Euge, ¿andas por ahí? Hola, Hola, sí, ¿cómo están? Hola. Hola, bienvenida al programa. Gracias. Bueno, Euge, ¿nos querés contar un poco esto de la actividad del miércoles y a raíz de qué surge? Porque por ahí, no sé, quizás hay en la audiencia personas que no han estado muy enteradas de lo que sucedió. Y si, bueno, si nos querés contar un poco. Bueno, lo que sucedió, como vos decías recién, tiene que ver con el desalojo del acampe que se instaló un 6 de mayo en Molinari, donde estaba, se iniciaba la instalación del primer obrador de la empresa SACDE para dar comienzo a la autovía en Punilla. Nosotros venimos de una larga lucha desde el 2017. En el 2018, el 2017 fue por el tema del puente y ya denunciamos que la intención era una autovía, no un puente, aunque nos llevaron a una audiencia pública a discutir un puente, pero todos ya hablaban de una autovía oculta detrás de ese puente. 2018 tuvimos esa gran lucha que pudimos frenar esta obra que pretendía ir por el este. Y bueno, pero sabíamos que el gobierno iba a intentar nuevamente un nuevo proyecto y donde, bueno, básicamente no siempre este tipo de obras lo que las hacen, las impone el gobierno, donde no hay participación ciudadana, donde no hay información hacia la comunidad, donde no hay consulta previa informada a las comunidades originarias. Y bueno, y hay toda una serie de corrupción, por decir un modo, en cuanto a todo el proceso administrativo para dar la licencia ambiental, la complicidad de todos de los diferentes poderes, ¿no? El poder legislativo que declaraba de interés público la obra y con eso avalan la expropiación de los terrenos, de las casas de las familias, un poder judicial que hace silencio, que no dicta la medida cautelar que venimos pidiendo hace tiempo, una audiencia pública donde se generan un montón de obstáculos para que no participemos de esa instancia y donde somos las asambleas organizadas quienes logramos que la gente pueda participar. Bueno, de todo ese proceso de pedir ser escuchadas y de reclamar nuestros derechos a participar, a decidir sobre lo que pretenden hacer en los territorios que habitamos, bueno, no somos escuchadas y lo que nos terminó quedando es poner el cuerpo en el territorio para defenderlo cuando se instaló este primer obrador de la empresa SACDE. Y bueno, lo que sucedió ese día en la madrugada del 10 de mayo es que se hizo un desalojo utilizando el terrorismo de Estado. Lo definimos así por diferentes elementos, ¿no? Esto de que sea la madrugada en plena oscuridad, más de 50 uniformados, la mayoría de infantería, donde éramos 10 personas, la mayoría mujeres. No nos presentaron ninguna orden, no me dieron palabra, directamente entraron a los empujones, palazos, arrastrar a quienes estábamos dentro de las carpas, nos iluminaban los ojos para que no podamos verlos y reconocerlos, no sabíamos si nos iban a matar, a llevar presos, qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Es como que la verdad que es difícil relatar lo que sucedió en ese momento porque no tiene palabras, no hay palabras para decir lo que se hizo. El nivel de violencia, ¿no? El nivel de violencia, o sea, encontrar de que de repente tenían agarrado una compañera en la oscuridad, policías varones. Esa cuestión de que no sabe, en plena oscuridad, donde no tenés posibilidades de ver, de distinguir nada, donde no te dicen a qué vienen y qué va a pasar, qué vienen a hacer con vos, si te van a llevar, a dónde te van a llevar, o qué es lo que van a hacer en una impunidad tremenda. O sea, no, a mí particularmente, por ejemplo, no me animé ni a sacar el celular para hacer un registro, porque pensaba que me podían meter un tiro, digamos, porque en ese lugar, ¿quién iba a contar la historia después, no?, de lo que pasaba? Conociendo que bueno, que estas cosas han pasado, y bueno, nosotros los que estamos por hacer este miércoles es una convocatoria para recordar el año el que se cumple de ese desalojo ilegal, denunciar la complicidad de la fiscal Ken, que ella dice no haber dado ninguna orden, o sea, no existe una orden por escrito, pero sí era su responsabilidad el accionar de la policía sobre ese acampe, ya que el día anterior, el lunes día anterior, la policía vino a querer intervenir el acampe y se terminó yendo diciendo que la fiscal no había decidido no hacer nada. O sea, era su ya estaba ella en conocimiento y era su responsabilidad. Y por el otro lado, el juez de control, Ramiro Núñez, que es a quien nosotros apenas instalamos el acampe, presentamos un primer habeas corpus y lo rechazó diciendo que no se corría ningún peligro. Y lo peor es que cuando sucede esto del desalojo y estando nosotras desaparecidos, escondidos en el monte, sin poder salir de la zona porque estaba militarizada, no teníamos garantías de qué es lo que nos podían hacer, tampoco dejaban entrar a la zona a compañeros y compañeros a buscarnos. El abogado que nos viene acompañando presentó un nuevo habeas corpus ante este juez de control y el juez de control lo rechaza en base a los dichos de la misma policía que ejerció este terrorismo de Estado. Entonces, bueno, se vuelve cómplice de este accionar. Y tenemos hoy que la fiscal Ken no le quedó otra que iniciar un sumario porque los hechos se dieron a conocer, algunos medios publicaron lo que estaba pasando, se vio obligada a iniciar un sumario, una investigación, y esa investigación está ahí, parada, no nos permite ser querellantes, nos han rechazado el pedido, y presentamos una oposición y todavía no nos responden. ¿Y con qué razón no les permiten ser querellantes a ustedes que son las víctimas? Digamos. Lo que ellos dicen es que no existió ningún delito, lo cual es como que dicen eso, pero no hay una investigación terminada, digamos. Entonces es como la complicidad para tratar de sostener una mentira. Claro, ¿no? Porque vos decís que la fiscal Paula Kelm dice que nunca haber dado la orden del desalojo, pero entonces, ¿quién da esa orden de desalojo para que lleguen 50 efectivos? En realidad, lo que nosotros sabemos que hay una orden, fue una orden verbal, claro, digamos, ¿no? Hay un acuerdo sin dejar nada por escrito, los mismos policías en el desalojo la mencionaron a ella como la que los envió. Entonces, bueno, hay una morbosidad en todo el hecho, ¿no? Porque ella dice que no dio ninguna orden, pero es su responsabilidad porque ya estaba al tanto de este acampe. El juez de control rechaza el primer habeas corpus, apenas instalamos el acampe, y después lo rechaza ya con los hechos consumados, y lo rechazan, y también rechazan que nosotros seamos querellantes en base a los dichos de los mismos policías que hicieron el desalojo, que obviamente no se van a hacer cargo no van a decir y hacerse cargo del accionar que tuvieron, y ellos dicen de que nos fueron a pedir amablemente que nos fuéramos, y que nosotros a esa hora de la madrugada dijimos, bueno, sí, nos vamos descalzos, algunos sin abrigos, dejando nuestras pertenencias. Uno de los compañeros no pudo sacar su camioneta, y que dejamos todas las cosas diciendo que no eran nuestras. O sea, ese es el argumento que da la policía, y en base a eso el juez rechaza el habeas corpus y se sostiene esa mentira, y dicen que no hacer querellantes porque consideran que no hubo ningún delito. Cuando uno lee ese relato de la policía y ves los elementos, o sea, es tremendo, es una burla. Es una tomada de pelo total y absoluta, ¿no? Y otra muestra de la impunidad con la que se maneja el Poder Judicial cordobés y el nivel de complicidad, ¿no? Habiendo un montón de recursos de amparos colectivos presentados, medidas cautelares por parte de las asambleas y vecinas y vecinos, que todavía no han tenido ningún tipo de resolución, y sin embargo frente a estas cosas se expiden rapidísimo y de forma para desalojar ilegalmente, claro. Y por el otro lado también esto que denunciamos de que, bueno, nosotros nos seguimos manifestando en contra de esta obra y pronunciándonos por las ilegalidades que hay, y en eso de seguir teniendo que poner el cuerpo y seguirnos manifestando, tenemos más de 18 compañeros y compañeras imputados, a 6 los quieren elevar a juicio, y otra vez los mismos personajes, la fiscal Kelm y el juez de control Ramiro Núñez. Entonces, denunciamos eso también, ¿no? Como que rápidamente para imputarnos y elevarnos a juicio a nosotros se mueven, pero para responder a una investigación, algo tremendo como el uso del terrorismo de Estado, porque esto es muy fuerte para la Argentina, ¿no? Nosotros ya dijimos nunca más. Entonces, toda la comunidad tiene que salir a repudiar este tipo de métodos. Sí, tal sí, cual. Es tremendo que se vuelva a utilizar ese tipo de cosas. Y mientras tanto se sigue avanzando con la obra. ¿Nos querés contar un poco cómo está la situación? Ahí en Cosquín es la parte más compleja, ¿no? Molinari. En realidad, toda la zona es compleja. La afectación que está habiendo y para la gente que vive cercana a la obra está siendo tremendo, está generando un daño psicológico muy grande, las explosiones. En este tiempo se ha estado manifestando Solange, que es la mamá de Frank, que es un nene con autismo, pero es un solo caso de un montón que hay, ¿no? De cómo está afectando las explosiones, el trabajo de las máquinas a cualquier hora. Lo mismo está pasando en Santa María y empieza a pasar en Viale Massé. O sea, en Viale Massé, después de la intención de este nuevo puente que va a cruzar, ya están desmontando, interviniendo toda una cuenca hídrica ahí, una fuente de agua donde la gente se abastece. Lo que se está viviendo es tremendo, es una destrucción muy grande y a su vez la afectación a quienes viven en el lugar, que nunca fueron informadas, nunca fueron consultadas, nos están modificando nuestras formas de vida, están violando nuestro derecho a vivir una vida tranquila, porque y pasando por encima de un montón de leyes, ¿no? ya legisladas y reglamentadas, ¿no? Como la Ley General de Ambiente, el Acuerdo de Escazú y demás, sí, leyes y que deberían que protegernos y el mismo Estado es quien las viola. Sí, básicamente. Sí, tal cual. Bueno, también está lo de las comunidades originarias, que no se respetó el convenio 169, que es la consulta libre y previa e informada. También hay un reclamo con eso, que está todo en el amparo, en la Cámara Contenciosa Administrativa de Córdoba, en manos de la jueza Ortiz, quien a su vez, en esto que empezó Solange, la mamá de Fran, a manifestar de lo que le estaba pasando a su nene, presentó un amparo en Cosquín. El juez Machado dio la medida cautelar de frenar las explosiones. Al tratarse de un amparo y está relacionada a esta obra, manipulan todo y eso lo derivan a la Cámara Contenciosa, y la jueza toma esta resolución de ese juez y revoca esa medida cautelar y da el visto bueno de seguir con las explosiones a pesar de esta situación, ¿no? La misma responsable que tiene el amparo desde el 2017 y no da respuesta, la misma responsable que no dicta la medida cautelar, que es lo que corresponde con este tipo de cuestiones ambientales, donde hay una alerta de una destrucción irreversible, ella no da esa medida cautelar, que ni siquiera es decir no a la obra, sino que la medida cautelar es un freno hasta resolver todas las irregularidades que venimos denunciando. Y no lo hace, solamente dictó una medida cautelar con respecto a los sitios arqueológicos, que es una mentira esa medida cautelar, porque ¿cómo sabes y quién controla que no estén destruyendo más los sitios arqueológicos? Están explotando todo y están metiendo máquinas. Es vergonzoso, digamos, lo que se está viviendo. E indignante, la verdad. Así es. Sí, y que no, que frente a las medidas desesperadas que de alguna forma se empiezan a tomar, digamos el acampe como una de ellas, manifestaciones, intentos de difusión y demás, la respuesta del Estado siempre sea violencia, represión, anular nuestras voces, y seguir favoreciendo a un par de empresas que hacen mucho dinero a costa de la salud y el bienestar de todas las personas y del territorio, de la tierra. Recordanos, Euge, entonces la convocatoria es para el miércoles a las 10 de la mañana. El miércoles a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, y ahí nos vamos a llegar hasta tribunales para manifestarnos ahí. denunciando públicamente a la fiscal Kem y al juez Ramiro Núñez. Después vamos a volver a la plaza, donde vamos a hacer una olla popular, va a haber un espacio para las infancias, va a haber música, bueno, como a modo de seguir denunciando que, bueno, la ilegalidad de esta obra que sigue avanzando y que sigue destruyendo vidas. Bueno, Euge, muchísimas gracias por, bueno, participar del programa, por salir al aire, por ponernos en contexto de todo lo que está sucediendo y de las actividades previstas para el próximo miércoles. Entonces recordamos, próximo miércoles 10 de la mañana, miércoles 10 a las 10 en la Plaza San Martín de Cosquín, múltiples actividades en esta jornada por la memoria, verdad y justicia de las luchas colectivas. Bueno, muchas gracias, los esperamos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Euge. Ahí hablábamos con Eugenia de la Asamblea de San Roque. Bueno. Bueno, qué fuerte, ¿no? Terrible, así tremendo. Piel de gallina mientras iba hablando. Bueno, y hablando de el nivel de impunidad y de esta gente que ya ni nombrarlas queremos. Bueno, podemos ahí decir, tengo mensajes. Nos han llegado empezaron, mensajes. Pero bueno, ahí agradecerle también a toda la gente que está ahí como sosteniendo, ¿no? Sí, poniendo el cuerpo. Recién pensaba en eso, que el agradecimiento también a la gente que pone el cuerpo y también a las propuestas que hacen, porque a pesar de que reciben algo tan tan violento, recibimos, porque todos somos partes y todas de esto, la respuesta también de esto de abrirse con una ollita popular, con actividades, con... encima de que hay resistencia, hay amor. Entonces, sí, creo que la forma que una tiene de colectivamente tenemos de resistir a tanto odio y tanta maldad es siempre desde el amor y desde la vida, ¿no? Cuanto más nos quieran talar, podar y cortar, más brotaremos y resurgiremos. Ay. Toda una poeta la compañera. bueno, si quieren nos vamos a la tanda con una musiquita. Una musiquita potente de... y después volvemos y les cuento los mensajitos que tenemos. Dale. Bueno, nos vamos con nuestra queridísima, amada Rita Calandria, adorada. Que ¡ay! Ya les vamos a contar. Bueno, y su tema, Los Innombrables. Conozco su empresa, ¿pa' qué la iré a denombrar? Si reconozco la fuerza en mi madre de noche yendo a trabajar. Si reconozco la fuerza en mi madre de noche yendo a trabajar. No, no, no lo voy a nombrar. ¿Pa' qué los iré a nombrar? Usted prefiere el discurso cobarde que en vez en esta sociedad. Usted prefiere el discurso cobarde que envenena en esta sociedad. Ay, que no la deja pensar, que no la deja actuar, que le duerme la conciencia enjaulándole el alma con lo material. Que le duerme la conciencia enjaulándole el alma con lo material. La alma. Usted que se llena el alma de hambre jugando siempre jugando con la libertad. Ay, la libertad de este pueblo que no se canse luchar. La libertad de esta tierra que ruega a sus hijos, no la nieguen más. La libertad de esta tierra que ruega a sus hijos, no la nieguen más. Suelo de brotar y se manifiesta y revienta, demuestra y resiste el amor natural. Se manifiesta y revienta, demuestra y resiste el amor natural. La la la la la la la la la. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio. De saberes y sabores. Tercer bloque. Ay, ¿ya? Se nos pasa rapidísimo el programa. Pero qué rápido, por favor. Bueno, ¿quieren que les cuente los mensajes que tenemos? Sí. Nos llegó un mensaje haciendo alusión a que vamos a brindar ya desde hoy. Ajá. Dice, hola, buenas tardes, me sumo al brindis. Estoy por brindar con un licor de Eva Loza. Felicitaciones, me sumo al sorteo. Fernando de Santa Cecilia. Bueno. ¿Qué estamos sorteando, chicos? Fernando ha sido el ganador de una entrada a la feria para este fin de semana. Ay, qué suerte. Bueno, vieron que no había que juzgar. Hay gente que se está tomando un licor un lunes a las 2:30 de la tarde. Y nada más y nada menos que de Loica. Un licor de Loica, producción local, agroecológica, que la van a encontrar el sábado en la feria. De saberes y sabores. Y los dulces de leche más ricos de la región. Y tenemos otro mensaje que este me sorprendió, la verdad. Dice, felicitaciones chicas, lindas voces y muy interesantes los consejos. Amo las plantas. Soy Alicia de Gran Bur, provincia de Buenos Aires. ¡Ay! ¡Tenemos público internacional! Bien ahí, gracias Alicia. Gracias Alicia. Bueno, bienvenida al programa. ¿Sorprendida como yo? ¿Ustedes también? Totalmente, ¿no? Sí, porque sí. Además, digámoslo, no es pariente de ninguna. No. Es verdad, porque mi tía Nati nos escucha desde Buenos Aires, pero... Todavía no y nos Nancy, manda mensaje. Sí, Nati. Todo esto dijo que me iba a escuchar, pero no sé si nos está escuchando. Le mandamos el número por las dudas, a lo mejor no anotó el número. 3548-597-634 para que nos cuenten ahí de dónde nos están escuchando. Y si nos quieren escuchar por teléfono, hay una app también. También hay una app. Que es Radio La Minga, FM La Minga. Bien. Y Alicia a lo mejor nos está escuchando por la app o por www.radiominga.org.ar. Y si, bueno, no son tan amigues de la tecnología, siempre pueden pasar a visitarnos acá por la mismísima radio, Avenida San Martín 357, Villa Yardino. Al lado de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Bueno. ¿Qué otras cositas tenemos? ¿Buenas noticias? Tenemos buenas noticias, tenemos más voces. Tenemos más voces de compañeras del mercado. En este caso tenemos la voz de Vero Soto con su columna institucional. El INAPSI. ¿Del INAPSI? ¿Cómo era? INAPSI. INAPSI. Instituto Nacional... Ahí lo va a decir ella, me parece. Ah, me parece que ella sabe, lo pronuncia mejor. Ella lo sabe mejor que nosotras. Tuvimos muchos problemas el programa pasado para decir el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. ¡Ay, bien! Muy bien, con todo el machete. Bueno, ahí la escuchamos a ver entonces. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pum, miru, parira, perureira, pum, pim, parira. Hola, buenas tardes. Por aquí Verónica Soto, técnica socioterritorial de la INAPSI, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, acompañando al programa de radio de las compañeras del Mercado de Saberes y Sabores de Villa Yardino y compartiendo un poco de lo que es el trabajo territorial y las líneas activas que hay para asistencia a productoras y productoras rurales, campesinos e indígenas. Bueno, contarles que dentro de nuestro trabajo estamos haciendo el acompañamiento en la inscripción de las BPA. Las BPA son las buenas prácticas agroalimentarias, que si bien es una línea que está promovida desde provincia, es una línea que viene funcionando desde el año 2017 y que tiene por objetivo fortalecer y acompañar a todos los productores y las productoras que están realizando algún tipo de buena práctica. Esto incluye tanto en lo que es la producción hortícola, frutícola y ganadera, ¿sí? Es algo que es un subsidio que se le da por realizar buenas prácticas y para invertir dentro de los sistemas productivos. Que bueno, se hace a través de una inscripción que es virtual, por eso nosotros y nosotras desde la Secretaría hacemos el acompañamiento a ese trámite, porque por ahí bueno es engorroso y no todos tienen acceso a la tecnología y al conocimiento para poder realizar las cargas. Un requisito que sí es fundamental para poder inscribirse en estas buenas prácticas agropecuarias es estar inscripto en el RENAF, que lo charlamos ahí en el programa anterior, que es el Registro Nacional de Agricultores Familiares, que lo realizo yo, que aquellos y aquellas que no lo tengan pueden acercarse por la Avenida San Martín 471 los días martes y jueves, de 8 a 13 y 30 horas. Entonces uno de esos requisitos es el RENAF y por otro lado la provincia pide para poder corroborar estas prácticas que el productor o la productora estén inscriptos en el monotributo. Entonces esos dos requisitos son fundamentales para poder acompañar. Estas prácticas van certificando diferentes actividades que realizan los y las agricultoras en función del bienestar y de garantizar un desarrollo sostenible de la producción, ¿sí? Y van sumando puntos. Si uno pertenece a una organización suma puntos, si realiza dos capacitaciones que da la provincia también recibe puntos, si tiene por ejemplo para los animales certificado de libre brucelosis, también carnet de vacunación. Bueno, constancia, por ejemplo, en los productores hortícolas, constancias de que no aplican fungicidas o pesticidas, también se les da un puntaje y luego todo este puntaje se convierte en una suma de dinero que reciben los y las productoras todos los años. Es una práctica que se presenta anualmente y se paga a fin de año o a principio del próximo y luego el próximo año se puede volver a realizar. Bueno, intenté ahí un poquito explicar lo que son las BPA, pero para aquellos y aquellas que quieran ingresar en este en este proyecto o en esta línea que viene desde provincia, puedo desde el instituto hacer el acompañamiento para poder anotarse. Dejo mi teléfono para que se puedan contactar. Es 351-255-3552. Por cualquier duda, consultas, para poder aprovechar estas prácticas, están abiertas la inscripción. Ya cerró la primera etapa, pero se abre una nueva etapa que está abierta hasta septiembre. Así que bueno, los y las espero. Un abrazo grande para todos y todas. Estamos escuchándonos en la próxima. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy y me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer bonito y a mí. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Qué bueno. Muchas gracias, Vero. Ahí le escuchábamos a Vero Soto del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Y nos mandó un mensajito. Ah, está escuchando. Dice, esa misma flor debe ser cuando vos dijiste el instituto, calculo. Hermoso programa y audiencia diversa que se va sumando. Un abrazo. Abrazo, Vero. Abrazo, Vero. Gracias por el acompañamiento. Gracias, ¿no? Y qué importante profundizar en las buenas prácticas agrícolas, que se expandan y que se multipliquen, no como se viene promoviendo por ahí desde otros ámbitos, ¿no? Digo, por un lado tenemos programas que están favoreciendo las prácticas agrícolas y por otro lado dentro de nuestra realidad y cotidiano, las buenas prácticas agrícolas no parecen estar muy en boga, sino que se viene promocionando y intensificando cada vez más un modelo destructivo y envenenante para nuestros suelos y nuestros cuerpos. Y la semana pasada, entre todos nos hemos desayunado, va, desayunado si la leyeron a la mañana, si no, de repente, almorzado, nos morfamos, nos morfamos, que nos indigestamos, seguro que estamos exactamente con la noticia de que el trigo transgénico, el famoso trigo HB4, ya se está mezclando con el trigo tradicional y que hay al menos 25 molinos que lo están procesando junto al trigo. La empresa Bioceres anunció que el trigo transgénico HB4 ya se consume en la Argentina y afirmó que unos 25 molinos lo procesan junto al trigo convencional. ¿Qué pasa? Que no tenemos forma de saber qué productos contienen este primer trigo transgénico del mundo, que viene acompañado por el agrotóxico glufosinato de amonio, porque cuando se aprobó en 2022, el gobierno nacional lo aprobó sin restricciones. Y porque en el país no existe la obligación de etiquetar los elementos elaborados con transgénicos, como sí ocurre en Brasil y en otros países. Y sumado a esto, el Poder Judicial todavía siguen sin expedirse y sin resolver si suspende o no su cultivo. Así que, bueno, en eso estamos. O sea, ¿qué implica esta noticia? Básicamente que podemos estar comiendo este trigo transgénico, el HB4, en cualquier producto con harina de trigo que consumamos, comprado en algún lugar, le hace una prepizza, una pizza en una pizzería, pan, galletas, galletitas, en los alimentos que son básicamente pastas. Pastas. Base de la alimentación, bueno, de la dieta argentina particular y de la gran dieta de la región, que es el trigo. Bueno, ahora, quién sabe si no estamos comiendo transgénicos. Seguramente, porque si dicen 25, pueden ser 50. No se sabe, ¿no? No se sabe. Tenemos... Y, bueno, este también es un... Nada, es un tema bastante polémico, porque justamente este trigo que ha sido aprobado por el gobierno nacional cuenta con una gran resistencia de muchos sectores. Bueno, en primer lado, los defensores de la tierra, la alimentación y las prácticas del buen vivir, ya que el... Nunca me sale el nombre, ¿cómo es? ¿Glufosinato? El glufosinato de amonio. Glufosinato, sí. Sí, es un agrotóxico que es 5 veces más tóxico que el glifosato. O sea, que si ya estábamos recontra envenenadas y envenenados con el glifosato, hemos llegado a algo peor todavía, que es el glufosinato de amonio, que surge por parte de las empresas estas que producen estos insumos tóxicos, agrotóxicos. Porque justamente después de tanto uso de glifosato, algunas plantas empiezan a hacerse resistentes. Entonces no tienen mejor idea que tirar un veneno un poquito más poderoso, claro. Un poquito más venenoso. Y es preocupante. ¿Qué ibas a decir? No, que acá en una nota de página 12, el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, dice en una carta pública que es un hecho de gravedad inusitada desde el punto de vista de la salud pública. Y también, bueno, hablan de esto, de que es mucho más tóxico. Bueno, hay un estudio hecho por un grupo de investigadores de CONICET y distintas universidades que confirmaron que por primera vez los herbicidas glifosatos y glufosinato de amonio se mezclan con facilidad en el ambiente y generan un nuevo contaminante. Y hay pruebas de las consecuencias que traen en los anfibios. Se han hecho estudios sobre anfibios donde aumentan la cantidad de cáncer, malformaciones, alteraciones hormonales, genotoxicidad, neurotoxicidad y estrés oxidativo. Y se traspola que esto que sucede en los anfibios probablemente sea a largo plazo lo que suceda en los humanos. Hermoso. En esta nota también dice que en el 2020, en una carta abierta, más de 1,000 científicos del CONICET y de 30 universidades públicas de Argentina rechazaron el avance del trigo transgénico. Y cita una parte de la carta que dice: esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo, confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria. Bueno, en relación a eso tenemos un audio, ¿no? Tenemos un audio de Soledad Barruti, periodista e investigadora en temas relacionados con la alimentación y la producción de alimentos. Este audio es de noviembre del 2021. Sí, es de cuando sale la aprobación por parte del Gobierno Nacional de la producción del trigo HB4, que recordemos, eso venía siendo muy resistida hasta que ya no más. El poder pudo más. La vamos a escuchar a Soledad Barruti. Bueno, Argentina es el país que desarrolla el trigo transgénico. El trigo transgénico se desarrolla a través de una empresa que se llama Bioceres, sí. Con científicos que trabajan para CONICET y para algunas universidades públicas, pero poniendo su capital de trabajo al servicio de esta compañía, que es nuestro Monsanto, digamos. O sea, todo el mundo está como jactándose de la idea de los capitales nacionales y demás, pero no deja de tener la misma impronta, la misma matriz y los mismos problemas que todas estas empresas concentradoras que no trabajan para la agricultura, sino que trabajan para el agronegocio. Esta empresa desarrolla esta semilla transgénica, cuya publicidad, digamos, viene a decir que es para hacer un trigo que sea resistente a la sequía. Sabemos que con el avance del agronegocio avanza el cambio climático, avanza el cambio de uso de suelo, todo se destruye y a medida que se destruye, ¿qué hace el mismo sistema productivo del agronegocio? Bueno, busca soluciones dentro de esa misma matriz productiva. Entonces desarrolla transgénicos para ver si crea soluciones para los problemas que crearon. Buscando en el medio, obviamente, desarrollar negocios perfectos como son los transgénicos, que básicamente se hacen vender cada vez más venenos. Este sería el segundo, la segunda modificación de esta semilla. No solamente hace que el trigo sea más resistente a la sequía que provoca el agronegocio, sino que además la hace resistente a un herbicida que se llama glufosinato de amonio. Es más tóxico que el glifosato y obviamente muestra también cómo este campo y este modelo agrotóxico cada vez necesita más y peores insumos, porque es una idea absolutamente mentirosa, digamos, ¿no? De que va a ser como más saludable, que va a ser que va a ser un campo más sustentable y demás. No pudieron cumplir eso jamás. Lo que hacen es desarrollar más venenos para las mismas formas productivas demenciales que manejan. Argentina, al ser el primer país que desarrolla el trigo transgénico, necesitaba tener algún aliado exportador que lo aprobara también para poder comercializarlo. Porque este trigo transgénico, que ningún otro país haya desarrollado, no tiene que ver con que nosotros somos unos genios de la ciencia y que acá se hizo algo que no se hizo en ningún lado, sino que tiene que ver con que los otros países tienen una precaución al momento de transgenizar uno de los alimentos más importantes de la alimentación diaria de la humanidad occidental. Entonces, nuestro país lo hace, necesita un socio estratégico que lo haga también. Ese socio estratégico es Brasil. Brasil estuvo demorado también por sus propios conflictos internos alrededor de esto, y ahora, como sabemos, Brasil, bajo un gobierno absolutamente atroz para pensar en cualquier forma de cuidado de la vida, lo aprobó. Entonces esto le da vía libre a Bioceres a mantener su negocio, a expandirlo y a continuar expandiendo este modelo tóxico que nos va a dejar cada vez con menos bosques, con menos suelos, con menos posibilidades, con menos alimentos de verdad, con más enfermedades y todo lo que ya conocemos. Bioceres es nuestro Monsanto, es nuestro Bayer, necesitamos pensarlo así, no como abrazarnos a esta empresa como si fuera realmente una empresa de la agricultura. Es una empresa del agronegocio que trabaja para lo mismo que trabaja Monsanto y para Bayer, para la concentración del sistema productivo, que es básicamente el adueñamiento de las semillas, la expansión de la frontera agrícola y el negocio que más les interesa, que es el de la producción de venenos. O sea, el modelo del agronegocio se basa en combos productivos en donde la semilla es una excusa y donde el alimento es una excusa. Lo que ellos quieren vender desde que esto surge como idea hace 50 años es venenos, fertilizantes, grandes maquinarias y un campo que en el medio de todo esto sigue alimentándose en base a petróleo y en base a un sistema energético también que deberíamos dejar atrás. Bueno, ahí lo explica bastante claro, ¿no? Sí. Soledad Barruti, ¿no? Y hace hincapié en varios puntos que son interesantes, ¿no? Para charlar. Por un lado, cómo recursos y capital económico e intelectual público, ¿no? Como las universidades nacionales están usando sus recursos de investigación para favorecer una empresa privada. Y no solo una empresa privada, sino que una empresa privada que nos está matando y envenenando a todos nosotros, ¿no? Sí, la universidad, el estudio académico, las universidades públicas al servicio de las corporaciones. Un poco así viene funcionando un tiempo. Y el estudio de supuesta inocuidad con la que se basa el Estado argentino para probar, lo hizo la misma Bioceres. Es como el estudio de impacto ambiental que hizo Camino de las Sierras para hacer la autovía. Bueno, una cosa así, ¿no? ¡Qué rarísimo! ¿Cuántos nunca más, no? Dan ganas de... Sí, sí. De decir. Bueno, mientras sigue avanzando, eso se siguen sumando... los pedidos de suspensión de la comercialización, ya sea por las agrupaciones agroecológicas. Hay una causa también que se llama, que es la causa Fanny Jiménez, que se viene sosteniendo hace muchos años, que pide la suspensión de todos los cultivos transgénicos. Y dentro de los pedidos de la suspensión de la producción de este trigo transgénico está también la de las cámaras de las empresas exportadoras, que están pidiendo la suspensión de esto de la producción del trigo transgénico, porque les preocupa la posibilidad de que el transgénico contamine al trigo convencional, ya sea por polinización o por mezcla de acopios y medio de transporte. O sea, no están muy interesados en si morimos envenenados o no, sino que el tema es que justamente como hay tantos países que están rechazando el trigo transgénico, justamente por el nivel de toxicidad, lo que ellos tienen miedo es que nos rechacen todas las exportaciones de trigo, básicamente, y se les... Pero bueno, quizás sean un elemento con peso económico que pueda ayudar a la causa... Porque ya sabemos que a las agrupaciones agroecológicas, ambientales y por la salud no son muy escuchadas por lo general por la justicia. Pero quizás los organismos que mueven más dinero puedan colateralmente sumar. Quizás. También, bueno, nada, la importancia de seguir trabajando en agroecología, difundiendo agroecología, buscando nuevos modos de producir, ¿no? Alimentos. Recomendada esta nota, no es muy larga, son 15 minutitos, a Soledad Barruti, que es de La Izquierda Diario, de noviembre del 21, porque habla también de las granjas porcinas. Las granjas porcinas, y todo también como un poco una explicación a esto que fue el COVID y la pandemia y saber qué tiene que ver esto, ¿no? Cómo estamos produciendo los alimentos a nivel global. Sí, que está íntimamente relacionado la destrucción del ambiente con las pandemias. Sí, y los modos de producción sin respeto a ningún tipo de vida. A ningún tipo de vida, eso es. Absolutamente nada. Bueno. Nos vamos a la tanda. ¿Quieren así...? Distendemos un poquito. Sí. Nos tomamos un mate. Hacemos una... Porque ya me retaron que no puedo tomar mate al aire porque se escucha. No, podés tomar, pero no en el micrófono. No ahí, adelante el micrófono. Correte un poquito. Bueno. Y se puede tomar. Bueno, vamos a escuchar una canción de las sierras también, que nace por aquí. Que brota por aquí. Vamos a escuchar a la Gillo Gisela Franco con Semillas. Vamos a la tanda y volvemos para el último bloque, chicas. Bueno. Ya el último. Rebelión. de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Bueno, ya estamos en el último bloque. Y les voy a compartir un escrito que surgió en base a todo esto que estuvimos tratando hoy, y va así. Los segundos sábados de cada mes, el Mercado de Saberes y Sabores ofrece una feria agroecológica al público. Y está bueno tomar conciencia de la magnitud de esta apertura. Porque en nuestro consumo está en juego la calidad de nuestras vidas. Estamos acostumbrados a consumir alimentos fumigados, con químicos nocivos, hormonas, transgénicos, entre otras cosas. Y además con altos costos económicos. Por ejemplo, vamos a la verdulería, compramos dos cositas y nos sale súper caro. No sabemos de dónde viene, cómo controlaron sus plagas, si están fumigados, quién los cultivó. Nada. Y pagamos un montón. Estos químicos controlan y evitan plagas, malezas y enfermedades en el cultivo, pero a la vez dañan el ecosistema y nuestra salud. Lo mismo sucede con las hormonas y fertilizantes químicos que hacen que las plantas crezcan y se produzcan en cantidad, pero agotan el suelo matando la microbiología. En cambio, un huerto agroecológico produce alimentos sanos, sin tóxicos, y se crea un espacio amigable con el medio ambiente. Pero ¿por qué decimos agroecológico y no orgánico? La producción orgánica preserva la seguridad alimentaria por un protocolo que rige de acuerdo a la legislación de Argentina. Es decir, producir de manera orgánica es producir de acuerdo a un determinado reglamento, que además hace hincapié en la seguridad del consumidor y el ambiente. A su producción integran sales, minerales, promotores de la floración, aminoácidos, extractos vegetales y otros productos comerciales certificados. En Argentina, la producción orgánica representa altos costos y su principal destino es la exportación, además de favorecer al monocultivo, ya que él o la productora que hace, por ejemplo, 7 hortalizas distintas tendría que abonar 7 certificaciones distintas. En estas épocas de crisis económica en nuestro país, comer sano no debería ser un lujo, sino un derecho de vida básico. Pagar una certificación por cada especie en una huerta limita el enorme poder abundante de la tierra. Las semillas abundan en la naturaleza y el acceso a ellas no debería ser difícil o limitante. La producción orgánica está más relacionada a la seguridad alimentaria oficial que a la soberanía alimentaria popular. En otras palabras, es un producto seguro que no contiene agroquímicos, pero que pueden acceder a él solo quienes puedan pagarlo. La producción agroecológica es más integral. Promueve el cuidado de los suelos, el mejoramiento de la calidad de los alimentos y su accesibilidad a un precio justo. La agroecología promueve la cercanía a estos productos, representando y visibilizando la enorme abundancia que nos regala la madre naturaleza. La soberanía alimentaria, como lo dice su nombre, es ser soberanas y soberanos de nuestra alimentación. Que cada persona, productora, productor, ciudad, barrio, pueblo, elija qué comer, cuándo producirlo. Recomiendo seguir el ciclo natural de las estaciones. ¿Por qué y para quién? Produciendo de manera sana, evitando cualquier sustancia que dañe la salud y el suelo. Y ese es el viaje en el que nos embarcamos las producciones agroecológicas, sumergiéndonos en saberes y sabores ancestrales, contemporáneos y en constante renovación como la biodiversidad de la tierra. Como es arriba, es abajo. Y para que una planta esté saludable, es importante pensar dónde está plantada Y lo mismo pasa con la humanidad. ¿Desde dónde nos plantamos? Me atrevo a decir que desde la riqueza y la diversidad como reflejo del suelo, alimentando y enriqueciéndonos sin daño, con el mayor respeto a esta biodiversidad tan importante para el desarrollo micro y en definitiva macro de la vida. La agroecología piensa en el espacio del cultivo como una gran asociación. Todo está asociado con todo, la vida estando viva. Teniendo en cuenta toda la interacción biológica que existe dentro de un sistema natural. En cada ecosistema los seres vivos están relacionados entre sí por lo que comen. Cada organismo necesita de otros para obtener los nutrientes que le permiten sobrevivir. La agroecología sabe la importancia de la diversidad de insectos, plantas, microorganismos, asociación de cultivos, la presencia de plantas nativas, el control biológico autosuficiente, la necesidad específica de cada planta y de nutrir el suelo, fertilizarlo de manera natural, de generar fungicidas y herbicidas no contaminantes. No nos olvidemos de la raíz que nos conecta y elijamos con conciencia y amabilidad. La Madre Tierra nos sostiene y nos da de su humus, su humildad y su abundancia, aún siendo la mayor plaga que existe. Ella se asocia día y noche con nosotros. Las plantas fotosintetizan, respiran dióxido de carbono y liberan oxígeno gracias al cual respiramos. Lo mínimo que podríamos hacer es devolverlo sin intoxicarnos. Ver, oler, sentir, escuchar, saborear lo que la tierra nos da y nos enseña. Ella tiene todo para nuestra sobrevivencia. Acompañémosla. No sé cómo expresar mi situación. Me duele la raíz y casi yo no lo puedo sentir. Mi piel pierde matiz. Yo soy esta semilla que nació. Mas no sé improvisar. La tierra un regalo a mí me dio. En su seno el secreto guardó, la libertad me dio. Hermosísimas palabras, Flor. Gracias. Hermosa. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, ¿y con qué seguimos? ¿Qué tenemos programado para este último bloque? ¿Qué tenemos programado para este último bloque? Cuéntenme. ¿Qué tenemos programado? bueno, me parece que ya es momento de hablar de nuestra fiesta. Digo, nuestra feria. Digo, todo, todo. Feria, fiesta es un poco, puede ser un sinónimo, ¿no? En la nuestra. En la nuestra. La nuestra, sí. Sí. Bueno, este sábado 13 de mayo se realiza la fiesta número... es una fiesta, es una claramente. Fiesta. Ya no hay duda. Ya no hay duda. La fiesta feria número 12 del Mercado de Saberes y Sabores a partir de las 3 de la tarde en el nodo de la cooperativa de Villa Yardino. En el espacio del nodo tecnológico y cooperativo de Villa Yardino. Gracias. Y contaremos con la presencia estelar, interestelar, de la diosa más diosa de todo Punilla, la señorita, señora, doña, ¿no? Mujer. Mujerón. Mujeraza, Rita Calandria. Bien ahí, la Rita va a estar tocando en la feria, en la celebración. Por eso está fiesta, fiesta, fiesta. Claro. Fiesta, fiesta. Rita, Rita, sí. Rita, Rita es. Rita, Rita, Rita es. Bueno, y aparte de Rita, va a estar Víctor Turquet. Ambos cantautores, cantautora y cantautor de aquí del Valle. La Rita viene desde el sur, desde Vialema C., y Víctor viene desde el norte, desde Los Cocos, a unirse en este centro energético agro de Villa Giardino. Sí, Víctor, que también nos presta el sonido en las ferias. En la feria. Agradecerle también. En todas las ferias nos está prestando. Gracias. Gracias, Víctor. Ganas de escucharlo, porque yo hasta ahora nunca lo escuché a Víctor. Y todavía. Igualmente estuvo Flor ya. Pero yo no fui, esa feria no estuve. Bien. Se puede tener presencia perfecta. Claro, no. Bueno, eso a nivel artístico-musical. A nivel artístico-musical. Después, bueno, tenemos la ludoteca de Ceci de Casa Grande, que ya estuvimos comentando, que nos va a estar acompañando con un montonazo de juegos de mesa, de ingenios, de rol, para sacar toda la parte lúdica ahí a relucir y a gozar. También los productos. Tenemos un montón de variedad, biodiversidad de productos, mucha verdura orgánica. Sí, lleguen tempranito porque la verdura vuela, ¿sí? Huevos, también. Salsas de tomate, miel, licores, dulces, café de algarroba, quesos, plantines. Semillas. Saumos. Ajá. Y bioinsumos. Cosmética. Bokashi, no se olviden. Bokashi. También, plantas de todo tipo. Está el vivero Mujeres de Tierra, que tiene plantas de huerta, aromáticas, nativas, flores, ornamentales, de interior, cactus, crasas, frutales, bolsitas con yuyos medicinales y mucho más. Y participando, para vos que hablabas, Fernando, que del sorteo te cuento que las Mujeres de Tierra con tu en el vivero Mujeres de Tierra con tu compra participás de nuestro sorteo mensual. Así que si querés participar de un sorteo, ahí tenés uno ideal. Joya. Así que bueno, les esperamos a todos el sábado. ¿Qué número es? 13. Sábado 13. A las 15 horas. A partir de las 15 horas. En la Feria del Mercado de Saberes y Sabores. Espacio del Nodo Tecnológico, Cultural y Cooperativo en Avenida San Martín, esquina Chañares, Villa Giardino. Bueno, y una de las participantes, que ya la mencionamos, a la Eva Loza, ella tiene su emprendimiento de dulces y licores Loica, que son un manjar. Ella nos mandó una columnita también, hablando un poquito sobre una planta. En estas columnas que vamos a tener semanalmente con todas las compañeras del Mercado de Saberes y Sabores, hablando sobre plantas nativas, medicinales, aromáticas, alimenticias. Hoy tenemos la voz de Eva Loza. Va a hablar del suico. ¿Vamos a escucharla? Dale. Y hoy les voy a contar de una plantita que crece en nuestro pueblo. Es una planta nativa que se llama suico. Algunos otros nombres que tiene esta planta es manzanilla silvestre, chinchilla, suiquillo. Es una planta bien particular que cuando tiene buen crecimiento puede llegar a medir hasta 2 metros de alto. Es nativa, tiene un perfume bien particular, bien intenso, es bastante fácil de reconocer por eso. La florcita es en color entre blanquecino y amarillo. Y bueno, tiene sus propiedades medicinales, una de ellas es que es digestiva, también es carminativa, vermífuga, por lo cual es muy interesante poder cosecharla, para ya sea para hacer tintura o infusión, para poder combatir parásitos. Esta tintura o infusión se puede preparar, bueno, ahora en este momento queda muy poquita, este año en particular he visto mucho menos cantidad, suele crecer entre los meses de marzo, abril, si bien yo he encontrado algunas ramitas, muy poquito es lo que ya se ve, pero a lo mejor algo si salimos a recorrer por el pueblo podemos llegar a encontrar. Hay una infusión que a mí me gusta mucho, me la pasaron hace muchos años y se prepara de la siguiente manera. 2 tazas de agua ponemos a hervir, cuando el agua hierve apagamos y le agregamos unos 3 ramitos de suico con hojas, con flores, tapamos y lo dejamos descansar entre 5-10 minutos cuando ya vemos que esa agüita ha agarrado un color intenso bien amarillo. Lo colamos y le agregamos el jugo de medio limón. Queda riquísima. Si tienen oportunidad de probarla, se las recomiendo. Bueno, y como anécdota, quería contarles que charlando con mi papá, hablaba de esta planta. A él no le simpatiza mucho porque cuando esa flor se seca, larga y empieza ya a alargar la semillita, cuando esta planta tiene esa altura que les contaba de unos 2 metros y los animales pasan entre medio, se levanta una nube con toda la semillita que sale de las plantas, bueno, y esa semillita es una espina mucho, mucho más persistente e intensa que el amor seco, porque él me contaba que hasta que no llega a la piel no para, atraviesa todas las capas de ropa que podamos tener hasta que llega a la piel. Así que bueno, espero que les haya gustado lo que les conté de esta plantita, que como les dije es nativa, así que pueden reconocerla si salen a caminar por el pueblo. Y bueno, en el próximo programa les estaré contando de alguna otra plantita. Les mando un abrazo. Mamá, ay, curando, curandera, curando, sacando toda maleza, curando, curandera, curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza, sa, sa, sa, sa. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Qué bueno para esta época el suico para desintoxicarnos. Hablando de tantas toxinas, también la naturaleza nos da las herramientas para poder desintoxicarnos. Desintoxicarnos, desparasitarnos. Sí. Una plantita súper abundante por la zona. Bueno, muchas gracias, Eva Loza. Ella, como dijimos, loica, licores, dulces, quesos, leche. Sabemos de dónde viene, del Tala. Conocemos a sus vacas contentas y el trato que tiene ella y su familia es muy respetuoso y lo hemos visto también, así que gracias. Bueno, nos quedan ahí unos minutitos para la salida. Para las salidas, para la agenda de esta semana y estos días. Bueno, recordar que el miércoles 10 a las 10 en la Plaza San Martín de Cosquín estará el encuentro por la memoria, verdad y justicia de las luchas colectivas. Sí, va, se marchará hasta los tribunales y después va a haber... Bueno, como nos contaba Euge, una olla popular, espacio para infancias, música en vivo y espacio para debate y compartir las voces. También el día viernes en Capilla del Monte de 11 a 15 va a estar la Feria del Buen Vivir en la estación de trenes, y para quien guste acercarse, también una feria con algunas producciones agroecológicas, muchas producciones locales, cosmética natural y bueno, cositas lindas y saludables para compartir. El sábado por la mañana, si alguien gusta hacerse un doblete de ferias, va a haber feria agroecológica también en Cosquín. Y por la tarde, no sé si lo dijimos ya alguna vez en el día de hoy, va a estar el Mercado de Saberes y Sabores a partir de las 3 de la tarde en el Nodo Tecnológico Cultural y Cooperativo de Villa Yardino. Avenida San Martín. Sí, 471. Esquina Chañares. Esquina Chañares. Y también dejarles una invitación para un taller presencial teórico-práctico que se va a estar dando el 10 y 11 de junio en el espacio Cosmos del barrio La Toma, Capilla del Monte, un taller de aguas, estructuración y estudios de vitalidad, cromatografía, cuantificación vital y cristalización. Para los informes e inscripción a este curso hay una dirección de mail que es agriculturaregenerativa.cursos, qué chiquito que está el puntito en la gráfica. Entonces, agriculturaregenerativa.cursos@gmail.com para este curso que facilita Florencia Chierichetti, ingeniera química. Recordarles también que en el mismo predio donde va a ser el Mercado de Saberes y Sabores está el vivero Mujeres de Tierra, que de lunes a viernes por la mañana de 10 a 1 de la tarde y por la tarde de 3 a 10 a las 6 de la tarde. Contarles también... Había una más. No, contarles también que se está realizando una rifa por parte de la agrupación de vecinas y vecinos de La Falda, que están trabajando por la preservación de la reserva del Puma. ¿Sí? Están vendiendo una rifa a 300 pesos, dos rifas por 500 pesos, para ayudar en lo que son todos los gastos... abogados, difusión y demás. Contarles que esta reserva empezó a ser arrasada hace un tiempo en medio de otro de los tantos loteos ilegales que se llevan puesto todo, en este caso también una reserva que en teoría estaba protegida por el municipio de La Falda. Y ahora sí nos vamos yendo. Nos vamos despidiendo de este segundo programa de Saberes y Sabores. Contarles que si justo te sumaste al programa al final y dijiste, uy, pucha, me las perdí a las chicas. Qué ganas que tengo de escucharme, perdí el programa. Bueno, hay doble chance. Porque vamos a estar saliendo los días jueves de 14 a 16. De 14 a 16. Por Radio Roja, una radio amiga de Casa Grande, y también nos van a poder escuchar por ahí los jueves de 14 a 16, ya sea por el dial de la radio, que es 90.1, como por internet. Tenés ahí el... radioroja.com.ar/vivo. Ahí está. O si tenés ganas de escucharnos de nuevo, ¿por qué no? Claro. Tantas cosas interesantes que decimos, a lo mejor te perdiste alguna. Sí, tanta información para procesar. Claro. Bien ahí. Está bueno. Bueno, bueno. Muchas gracias, chicas. Hermoso el programa. Gracias, hermoso gracias. Compartir el programa con ustedes. Gracias, acá, chicas. Bueno, está todo protocolarizado, así que nos tocamos a través de los vidrios. Pero nuestras energías traspasan. Sí. Y vamos con el tema de cierre. Vamos con una musiquita de cierre. Vía Ferreira. Levante a bandeira tu amor. Ay, yeah. Ya nos vamos preparando para la celebración. Para la celebración. Sábado. Pensé que ibas a decir para la asamblea. No, para la celebración. En modo celebración vamos a la asamblea. Claro que sí. Les esperamos el sábado a las 15 horas en la Feria del Mercado de Saberes y Sabores y nos volvemos a reencontrar vía radiofónica el próximo lunes a las 14. Lunes a las 14 por Radio La Minga. Seu roteiro sem minha trilha nunca vai virar um filme, não. Eu disse pra ela que ela era especial, que eu ia roubar ela mesmo sem ter real. Ela me faz feliz, me dá asas pra voar. Vamos surgir daqui sem ter hora pra voltar. Quem foi que definiu o certo, o errado, o careto, o descolado, a beleza e o horror? Quem foi que definiu o preto e o branco, que é mal, que é santo, o ódio e o amor? Cada um é dono da sua história. Quantos gigas de memória se separa pra sua dor, hein? Haja, sinta, ame do seu jeito, tem orgulho no seu peito, se orgulhe do amor, meu bem. Escolha pra sua vida só aquilo que faz bem. Nunca mude sua cabeça por nada, não é por ninguém, porque afinal de contas ninguém paga suas contas, nem lida qualquer vintém. Escolha pra sua vida só aquilo que faz bem. Porque afinal de contas ninguém paga suas contas nem lida qualquer vintém. Então ame e que ninguém se meta no meio. O belo definiu o feio pra se beneficiar. Ame e que ninguém se meta no meio, porque amar não é feio. Neguinho feio é não amar. Então ame e que ninguém se meta no meio. O belo definiu o feio pra se beneficiar. Ame e que ninguém se meta no meio, porque amar não é feio. Neguinho feio é não amar. Hey! Levante a bandeira do amor, neguinho. Levante a bandeira. Levante a bandeira do amor, neguinho. Levante a bandeira do amor. Levante a bandeira do amor, neguinho. Levante a bandeira do amor. Levante a bandeira do amor, neguinho. Levante a bandeira do amor, a bandeira.